tan lejos de ti. Me voy a morir entre esta taberna tan llena de copas, queriendo olvidar. Pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor. Pero es imposible, mi fe es hoja seca, me mató el dolor. No quiero buscarte y espero que lo hagas. Si acaso mis ojos llenos de tristeza quisieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer, ya que es imposible dejar de quererte. Señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. ¿Acaso mis ojos llenos de tristeza quisieran llorar? Pero es que en mi vida hay un...